El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Continuamos con Yamila Vega de San Andrés de Giles hablando sobre el encuentro entre la Red Federal de Docentes por la Vida y la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Y cómo se trabaja desde un docente con los chicos? ¿Hay dentro de la currícula de las materias que se pueden enseñar contarle a los chicos esto, contarle a los alumnos, a los padres de los alumnos esto que está pasando? Por lo general, ¿sí? desde los contenidos curriculares no hay específicamente, ¿sí?, alguna unidad para trabajar estos temas. Depende de las modalidades también de las escuelas. Yo trabajo en una escuela rural de alternancia, entonces hay espacios donde se pueden introducir estos temas, sobre todo a través de la elaboración de proyectos. Nosotras insistimos mucho en la elaboración de estos proyectos, ¿sí?, de compartir, inclusive a través de la página y demás, para poder generar conciencia tanto en los chicos como en la familia. Por ejemplo, bueno, yo soy docente de historia, de sociología rural, entonces intento en los contenidos curriculares introducir estos temas. Pero eso por lo general depende de cada docente más que nada, pero todavía no hay algo organizado. Curricular. Y depende sería bueno también, organizado, ¿no? Exactamente, y depende también, por eso insisto, de las modalidades de las escuelas, en las agrarias. Es más fácil introducirlos por currículum, pero hay más resistencias también porque son escuelas en las que hay ingenieros agrónomos que están de acuerdo con el agronegocio o son los mismos productores o los que generan viven becas y pasantías para los alumnos. Me queda para finalizar una pequeña pregunta para Silvana, que viene de Mendoza. Hablamos acá del modelo productivo de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, basado sobre todo en los cereales. ¿Cómo es Mendoza? Porque Mendoza tiene otro tipo de modelo productivo, aunque también tiene protección agropecuaria, los viñedos y, bueno, por supuesto, la minería. ¿Cómo incide eso en Mendoza? Bueno, hola a todos. Mendoza, el sustento productivo de Mendoza siempre ha sido la vid, el vino, sí. La agricultura en ciertas partes. La minería se desarrolló en el sur, pero en estos momentos no está muy productiva, que digamos, al igual que los hidrocarburos. Claro. Yo soy parte de las asambleas mendocinas por el agua pura y nosotros hace como 10 años que tenemos una ley que prohíbe la mega minería, que es la minería a cielo abierto. Esa ley ha protegido el agua de Mendoza de los venenos, como por ejemplo el cianuro, que se utilizan para la extracción de minerales. Este tema de las fumigaciones nos ha llegado de repente hace muy pocos meses. Nosotros estamos desde las asambleas también combatiéndolo de alguna forma porque se ha introducido sin respetar ninguna ley, porque se le ha mentido a la gente diciendo que los venenos que se utilizan son totalmente inocuos, que no hacen mal, y es como lo que decían nuestras compañeras, que se fumiga sin respetar nada. O sea, el mosquito pasa bajo por, por los viñedos, por las casas, por la cabeza de la gente. Hay filmaciones caseras hechas donde se ve el mosquito pasando por arriba de la cabeza del que está filmando. Hay gente que ha encontrado restos de veneno en las ventanas de las casas, de las escuelas, de todos lados. Y bueno, esto es como un tema todavía muy reciente para nosotros. Venimos de la lucha del pueblo, de sacar esta ley, pero bueno, ahora se nos viene esto también, así que Mendoza también es parte de los pueblos fumigados, desgraciadamente. No, y también aclarar, de lo que dice Silvana, que a esta red, cuando empezamos a divulgarla y a acercar gente a las provincias, se fueron sumando otras problemáticas que todas están entrelazadas. ¿no? En un gran sistema que arrasa con todo, especialmente con, o sea, con la vida de en todo tipo de manifestación en pos de la ganancia de algunos pocos, arrasan con la vida de muchos, ¿no? Entonces, cómo todas estas problemáticas se relacionan. Cuando nos comunicamos con la gente de Mendoza, ellas me decían, estamos, o sea, es un estreno, digamos, en ese tipo de contaminación. Ellas venían con otras luchas, pero cómo esto afectó mucho un tema muy trabajado en Mendoza, que era, como ella dice, los cursos de agua, claro, que en Mendoza sabemos que están por todas partes, por las acequias, y que es parte de la vida de Mendoza, ¿no? Claro, Mendoza es hija del agua. Sí, es parte de la vida de Mendoza. Es por eso mismo, en la red hay docentes que están afectadas por la megaminería y que están sumándose en todo este proyecto de concientización de todo lo que es la contaminación ambiental y la lucha de los pueblos. Quiero agregar algo. A ver, vamos. Quiero agregar algo. Levanté la mano. ¿Algo? Levanté muy bien, la muy mano. Organizadamente, como buenos docentes. Algo que me parece importante. Todos estos casos puntuales, todo lo que estamos tratando aquí y que afectan directamente, siempre se refieren a la deriva primaria. Exactamente. Que es muy importante y que es la que está más estudiada, más desarrollada, yo creo que principalmente porque hace que se ahorren litros de agroquímicos y pueda ser más efectiva la aplicación. Pero en realidad sabemos que hay más que esta deriva. Por eso es que la Defensoría está pidiendo un cambio en este sistema que, como dije al principio, es muy complejo, hay muchos intereses, muchas cosas están en juego. Mucho debate, ¿no? Entonces hay que ponerle cabeza, porque hay que armar un periodo de transición. Esto que estamos trayendo acá, este trabajo que estamos iniciando, es nada más que para atajar o para prevenir algo o para reducir lo más posible hasta que se logre el cambio general. Preguntabas por las leyes, que Yamila te había estado diciendo. Es otro de los puntos que empezamos hoy. Tratar de ver que exista, más allá de las leyes locales, de las leyes provinciales, de las leyes nacionales, porque reglamentado está por todas partes el tema. A ver si en este caso puntual de escuela puede haber un protocolo desde el Ministerio de Educación, para que llegue a todas estas escuelas y que para que el accionar no sea improvisado, sino que esté dentro de un marco que haya que cumplir y que además sirva para que la gente se vaya poniendo en tema y se vaya concientizando. Perfecto. Con respecto a lo que vos decís de las derivas, me parece fundamental que la red de docentes va por eliminar o reducir las resistencias que existen en las mismas escuelas. O sea, si la bajada no viene de inspección o de la directora, claro, de la escuela, es muy difícil llegar a que un docente pueda superar el miedo que le produce enfrentar todo un sistema para proteger a los chicos. Y sin embargo lo están haciendo y cada vez se van sumando más docentes a la red. Pero trascendiendo el tema de las escuelas, es muy importante que haya un cambio a nivel comunidad, que pueda comenzar con la educación en las escuelas, en los padres de los chicos de las escuelas, pero también en toda la comunidad. De hecho, hay ya ingenieros agrónomos que están comenzando a trabajar intensivamente con muchos productores que, por razones económicas primero, pero también por razones de salud, están haciendo una vuelta a un modelo mucho más sano, que es el agroecológico. Porque se han encontrado residuos de plaguicidas en la Antártida. Entonces, que me digan a mí de qué forma la buena práctica va a permitir que este modelo se pueda convivir con la salud. No convive, porque si es necesaria una buena práctica, es que hay un riesgo, y ese riesgo afecta no solamente al aplicador del agrotóxico, está afectando a toda la vida, a toda la biodiversidad. Entonces hay que, bueno, como dice Adriana, sí, reglamentar por ahora hasta que se pueda hacer el cambio. Nosotros vamos por el cambio. Que es algo más profundo. Quiero agregar algo, porque hablé de otras derivas, pero a lo mejor no todo el mundo sabe ¿qué es esto de otras derivas? Lo que acaba de decir, que no han encontrado residuos en la Antártida, tiene que ver con que todo el agroquímico que se emplea no va directamente a la plantita que va dirigida y que es absorbido solamente por... Va al aire. Sí, va a la tierra, hecho, va a las napas. Y un 35% de eficacia va al cultivo. Y menos también. Para finalizar, ¿quién me cuenta cómo se pueden comunicar, cómo pueden llegar a contacto con ustedes? Volvemos a Ana. La primera voz cantante, primera voz de grupo, como los grupos de guitarra. Tenemos una página de Facebook que se llama así, Red Federal de Docentes por la Vida. Tenemos un mail que es reddocentesporlavida@gmail.com y algunos teléfonos de contacto, igual están también en también nos pueden contactar en la Defensoría y en la página, pero la idea es que cualquiera que tenga una duda, cualquiera que sienta que están fumigando en su escuela, que tiene problemas de salud o algo así, también pueda consultarlo con ustedes, pueda presentar la denuncia y por supuesto invitar siempre a la gente que se quiera reunir a partir de esto, alguien que diga yo también quiero estar en esta red o yo también quiero participar. Por supuesto, ustedes tienen la puerta abierta para todos. Invitamos a los docentes que estén sufriendo estas consecuencias, a docentes que vean que esto se sufre en otras escuelas de su comunidad, a padres de comunidades educativas de nuestra red también participan, padres que están denunciando lo que pasa en su comunidad educativa, no solo docentes, que se comuniquen, que podemos ayudarlos, asesorarlos, ayudarlos a construir y compartir proyectos educativos que tienen que ver con esto de concientizar. Y bueno, somos una red de docentes y apuntamos al cambio a través de estos proyectos educativos y esta difusión la agradecemos porque nos ayuda mucho a cumplir con este objetivo. Seguiremos entonces con ustedes en contacto. Muchas gracias entonces. Red Federal de Docentes por la Vida estuvo con nosotros, en la gente y su defensor, Adriana Giorgio, también del área de medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.